Amén, gloria a Dios. Te alabamos, porque eres nuestro Salvador. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Reconocemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos, Señor, que nuestro Jesús, tu Hijo, Señor, ha dado su vida y ha derramado su sangre por nosotros pecadores. Bendito Dios, gracias por eso, Señor. Reconocemos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, Señor, en quien podamos ser libres. Y en quien podamos, Señor, por quien podamos llegar a ti. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Señor, que toda la gloria, que toda la honra y toda la alabanza sea para Él. Señor, que nadie se atreva, Padre, ningún hombre en la tierra, a querer robar su gloria. Porque en la iglesia, Señor, que es su iglesia, solo para Él es la gloria. Y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Amén. Y si estás de acuerdo, iglesia, dale un aplauso a tu Rey. Le damos la bienvenida porque Él está aquí en este lugar. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Es triste ver en estos tiempos cómo la apostasía ha ganado un lugar impresionante entre los hombres y mujeres de este mundo. No puedo decir cristiano porque no todos los que van a la iglesia o llevan la Biblia bajo el brazo se pueden decir que son cristianos, aunque ellos así se consideren. Amén. Yo escuchaba a Javier y en el mensaje que yo traía yo decía, ¿cómo le voy a poner a...? Me gusta ponerle un nombre a los mensajes para que... Por ahí, con el nombre a veces uno recuerda de qué se habló, cuál fue el concepto que se dio en ese día. Uno puede no recordar todo el mensaje, pero uno recuerda el nombre y sí, me acuerdo de que se hablaba de tal cosa, ¿verdad? Entonces es bueno ponerle un título, un nombre al mensaje que se trae en la tarde. Para algunos el Señor cuando empieza a hablar, para algunos le dirá una cosa, otros rescatarán otra, pero siempre, siempre que el mensaje venga de Dios, el mensaje te tiene que confrontar. El mensaje tiene que hacer que tú te cuestiones, que tú te preguntes. Porque si eso no pasara, entonces tú tendrías que ver que hay algo mal. O hay algo mal en el mensaje, o hay algo mal en mi vida, o en mi entendimiento. Pero el Señor siempre te va a traer una palabra que te tiene que confrontar. No puedes irte de este lugar de la misma manera que llegaste y creyendo de la misma manera en que has llegado creyendo. Algo tiene que cambiar, porque el Señor siempre nos confrontó. Y yo pensaba ponerle a mi mensaje, ¿no moriréis?, entre signos de preguntas. Y Javier trajo algo ahí que dije, este es el título. Este es el título que este mensaje tiene que llegar. Y entonces me atreví, Javier, a robártelo. Aunque la Biblia dice no robarás, pero el título que le quiero poner a este mensaje es el que dijo Javier: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Wow. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Esto me hizo pensar y va acorde con todo lo que yo quiero hablar en esta tarde, porque hoy vemos multitudes de iglesias que se preocupan simplemente por llevar almas y por ocupar sillas, y parece que el éxito de una iglesia, de un pastor, de un predicador, consiste en la cantidad de gente que pueda reunir en esa tarde dentro de esas paredes que le llaman templo o iglesia. Y si así fuera, estamos muy abajo. En el ranking. Pero creo que no son las almas salvadas las que le interesa al Señor, será amontonar un montón de muertos dentro de un lugar, de un lugar y decir, esto es un ministro exitoso. ¿En qué consiste el éxito en el Evangelio? Si no fuese en las vidas que traes a Cristo. ¿Cuáles son los frutos que le dicen a un ministro de Dios? Este tiene muchos frutos porque tiene 500, 600 personas reúnen en la tarde dentro de la iglesia. Tiene muchos frutos. Pero bien sabemos que hay árbol bueno y árbol malo. Y el árbol bueno da buen fruto. Y el árbol malo da mal fruto. Y no podemos guiarnos por la cantidad de gente que metes dentro de la iglesia. Porque tu iglesia, porque allí la llamas, no solo porque la llames iglesia se convertirá en iglesia. La iglesia es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, hoy vemos tumbas y panteones donde alojan muertos. Y muertos son los que hablan y le llaman iglesias. Entonces te entra una especie de no sé cómo llamarlo, de angustia y ves que el mundo se dirige a eso y no hay forma de cambiarlo. Y yo sé que estamos en tiempos de apostasía y yo sé que no voy a cambiar los tiempos, no voy a terminar con la apostasía porque no es bíblico. Lo bíblico es que vendrán tiempos de apostasía y lo bueno es que lo estamos viviendo. Dice la palabra, y muchas veces los pastores con esto ellos resuelven muchas cosas. Dice, bueno, tú tienes que elegir entre lo bueno y lo malo, rescata lo bueno, desecha lo malo. Pero lo que no les enseñan es qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si tú a un niño no le enseñas qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces no puedes decirle a un niño quédate con lo bueno y desecha lo malo, porque seguramente no sabrá distinguirlo. Es que hoy no se está enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo, mamá. Te voy a pedir que busquen, que abran en la Biblia, en sus Biblias, segunda de Timoteo, aquellos que puedan todavía leerla, amén. Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Porque en este pasaje, no es el único que vamos a mirar en esta tarde, pero en este pasaje voy a basar prácticamente todo lo que tengo hoy para decir. El Señor me inquieta en este tema con mucha insistencia. Y cuando el Señor te inquieta, tú no puedes hacer oídos sordos o dar las espaldas. Tienes que hacerlo. Si lo encontraste, decime amén y yo comenzaremos a leerlo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4. Desde el primer versículo, vamos a leer solo 5 versículos, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas son las palabras. Cumple tu ministerio. Estas son las palabras que todo aquel que se haga llamar pastor debería de jamás borrarse de su mente. Mandato del Señor. Cumple tu ministerio. Yo, cuando empecé a ver las cosas raras que pasan en la iglesia, las cosas que no tiene que haber una mala interpretación, pero pésima interpretación bíblica para poder llevarlas a cabo. Y entonces cuando las empecé a ver y empecé a cotejar con la Biblia las cosas que se hacían en la iglesia o que se decían, o los textos sacados del contexto para que con un solo versículo idear toda una doctrina y una enseñanza, y uno se entristece, porque así están los maestros, si así están los pastores, ¿cómo estarán las ovejas, no? Dice que vendrán tiempos en que los lobos se introducirán al redil, allí donde están las ovejas. Si tú como pastor, si tienes un rebaño de ovejas y ves venir un lobo, seguramente lo corres o lo matas. Porque el lobo no viene sino a destrozar esas ovejas que tienes ahí. Entonces, o tú te haces cargo del lobo o él se hará cargo de tus ovejas. Y eso no es triste, lo triste es que hoy en las iglesias, conociendo quiénes son los lobos, los invitan a entrar al rebaño. Eso es impresionante. Eso te tiene que paralizar si tú eres un ministro de la palabra. Pero esto no empieza aquí, yo empecé a ir para atrás. Digo, Señor, ¿cuándo empezó todo esto? Y con tristeza he descubierto que siempre fuimos engañados. Porque lo que sabemos lo hemos aprendido de nuestros padres, que han aprendido de sus padres, que han aprendido de sus padres y que han aprendido de sus padres. Entonces llevamos como una tradición bíblica. No examinamos la palabra. Nada cuestionamos. Si lo dijo el pastor, está bien. Ahora, si lo dijo un apóstol, ¡wow! Ni siquiera vemos si en la palabra aún existen los apóstoles. ¿O cuáles son los requisitos de un apóstol? Si hoy están vigentes o no. Y yo comencé a mirar la iglesia. Y me entré a hacer preguntas. Dije, ¿es bíblico caer de espaldas en una iglesia? Yo sé que lo vemos. Yo sé que sucede. Yo sé eso, por eso me lo pregunto. Pero yo en la Biblia no encontré a nadie que cayera de espalda. No veo a Jesús caminando por las calles de Jerusalén y con su unción, tanta unción que tenía Jesús, no veo a la gente que se acercan y wow, caen de espaldas porque están delante del ungido. Y eso sí, estaban delante del ungido. ¿Es bíblico atar demonios? ¿Dónde compro las cuerdas? ¿Cómo lo ato? ¿Quién me lo desata que lo tengo que volver a atar el próximo domingo? ¿Cómo? ¿Dónde lo dice? ¡Qué mala interpretación! Y esta es bíblico, que yo pueda desatar o alguien pueda desatar bendición sobre tu vida. ¿Dónde? Primero que nada, yo le preguntaría, ¿y dónde la tenías atada mi bendición? ¿Qué hacías vos con mi bendición? ¿Quién la ató? ¿Es bíblico desatar una bendición sobre tu vida? ¿Alguien se lo cuestiona? No, pero el pastor vino y desató bendición sobre mi vida. ¡Wow, hermano! ¿Estás? Decretar. ¿Cómo es que decretamos? ¿Cómo podemos decretar algo? Nosotros que somos carne y con nuestra propia carne no podemos, porque nuestra lucha es continua y día a día, nos atrevemos a decir que en lo espiritual podemos decretar. Es el hombre queriendo robarse la gloria de Dios. ¿Cómo vas a decretarle al viento que pare? ¿Cómo? Te quiero ver. ¿Cómo vas a decretar que en mi casa se termine la pobreza y que llegue la riqueza y la abundancia? ¿Cómo son tus decretos? ¿Quién los lee? ¿Quién los obedece? Solo un rey de una nación puede hacer un decreto para que sus súbditos lo puedan respetar, porque es un decreto del rey. Y en una nación como la que tenemos ahora, un presidente puede hacer un decreto y él puede hacer que se cumpla ese decreto. Y los habitantes de ese país deberán de cumplir con ese decreto. ¿Cómo te atreves a decretar en lo sobrenatural? No lo entiendo, pero no está en la Biblia. Confesar. ¿Confesar qué? Tú te confiesas cuando tienes algo que confesar. Si quieren enseñar sobre la confesión, enséñenle a las ovejas a confesar sus pecados delante del Señor. Es la mejor confesión que podés hacer. Cubrirse con la sangre de Cristo, esto me causó indignación. La sangre de Cristo no es un manto con el que tú puedes cubrir tu casa, ni cubrir tu auto, ni cubrir tus hijos cuando te vas. Porque la sangre de Cristo tiene un solo propósito, y es la remisión de pecado. Él derramó su sangre por ti, Él te limpió, Él lavó tus pecados, Él no te las cubrió. No es un manto para que andes cubriendo, Él te limpió. Dios te mira hoy a través de la sangre de Cristo y tú no tienes pecado. Quizás te acuerdes lo que eras tú antes de llegar a Cristo y recibirlo. Y digas, ¿por qué así era mi vida? Tú te acuerdas, pero Él no. Porque todos tus pecados fueron echados a la mar, Él ya no te ve así. Él te limpió, no están escritos, se borró. Y un libro nuevo se ha abierto para ti, pero con hojas en blanco. Donde a partir de ese momento comenzarán a escribir tu vida. Tú no puedes usar la sangre de Cristo como si fuese algo que hoy agarro y desecho mañana, no. La sangre de Cristo tiene poder, pero para redimirte. Es el precio que el Señor pagó por ti. Mientras que el precio de Él fueron, ¿cuántas monedas de plata? Fueron unas cuantas monedas de plata. Que cuando miramos hacia atrás, entramos a mirar en el Antiguo Testamento, vemos que lo que se pagó por Cristo es el precio de un esclavo. Ese fue el precio por Jesús. Pero ese precio no era el tuyo. Tu precio se pagó con la vida. Y no con cualquier vida. Con la vida nada más ni nada menos que del Hijo unigénito de nuestro Señor. Yo he escuchado a gente orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así lo han escuchado, pero nunca preguntaron cómo se ora. Y no precisás preguntar. Solo basta que leas la Biblia, porque dice Jesús, todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será hecho. Pero no saquemos eso del contexto, porque muchos agarrarán ese versículo y dirán, ¿viste? Solo con pedirlo a Dios en el nombre de Jesús ya te he hecho, ya está, declará lo que ya está hecho. No. Siempre nuestras oraciones están sujetas a la voluntad del Señor. Siempre. Siempre es así. Pero es en el nombre de Cristo. ¿Cómo vamos a orar al Padre en el nombre del Padre? Solamente tienes que usar la razón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, cuando ores, ora al Padre en el nombre de Cristo. ¿Por qué en el nombre de Cristo? Simple. Una pregunta que te la vas a contestar solo. ¿Quién derramó su sangre por ti? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién pagó el precio? En su nombre, pídele al Padre. Yo sé que los voy a aburrir en esta tarde. Hay cosas que transmitir la unción, no voy a detenerme mucho en estas cosas, transmitir la unción, que sea nuestro todo lo que pise la planta de nuestros pies. ¿Has escuchado eso alguna vez? Porque Dios te ha dado todo lo que pise la planta de tus pies. Bueno, el tema de los encuentros, hay que ir a un encuentro para encontrarse con Jesús, así que cerremos las iglesias y abramos los encuentros. Andar en lo sobrenatural también. Reclamar tu herencia como hijo. ¡Wow! Señor, reclamo. Señor, te reclamo que me des mi herencia. ¿Cómo? Hablar palabras sin sentido y decir que eso es el don de lenguas. Mirá, yo tengo el don de lenguas, fui bautizado en el Espíritu Santo y tengo el don de lenguas. Esa es la... ¿verdad? Eso es lo que te dicen. Y si no estás bautizado en el Espíritu, si no tenés el don de lenguas, no fuiste bautizado en el Espíritu Santo, te dicen algunos otros. Y entonces hablan palabras sin sentido. Cuando el don de lengua se derramó en Pentecostés, todos escucharon hablar en sus propias lenguas. Pero hoy los escuchamos en las iglesias y hablan cualquier cosa. Lo mismo que hace un bebé que dice sílabas, un montón de sílabas. Un bebé que recién está aprendiendo a hablar, todavía no puede lograr una palabra, pero dice un montón de sílabas y está aprendiendo a hablar, pero no sabemos lo que está diciendo. Y te dicen que vos no sabés lo que estás diciendo, el que te escucha no sabe lo que estás diciendo, pero el Señor sabe lo que estás diciendo. ¿Y cómo oramos sin sentido? No entiendo eso. ¿Cómo lo puedes entender? ¿Caminando en lo sobrenatural o por fe? Pero si la fe es certeza, porque la fe es certeza, y la fe también es convencimiento, entonces, ¿cómo puedo entender de que palabras sin sentidos sean don de lenguas? Y algunos te dicen, no, oramos de esa forma para que el diablo no entienda lo que estamos hablando. Te creo, el diablo no va a entender, pero no va a entender ni el diablo, ni vos, ni el que te está escuchando, ni Dios, porque son palabras sin sentidos. Pero así nos enseñaron. Rama aquí, rama calle, que le veréis que ya calaba reya. Podés hacerlo vos ahora y no tenés ningún Espíritu Santo. Sean honestos consigo mismo. Practíquenlo un rato y van a ver que les sale. Y eso no significa que tenés el sello del Espíritu Santo. Dijo Pablo, cuando habló de los dones de lengua, que no se haga como se hace hoy en muchas iglesias, que todos hablan juntos y es cualquier... Mire, es un desorden tremendo. Que si entrara alguno que todavía no es converso, sale volando porque piensa que estamos todos locos. Pablo dijo, hágalo uno, dos, tres a lo sumo. En orden. Pero que uno interprete. Y si no hay intérprete, entonces calle en la iglesia. Y te dicen, no. Hablamos, ustedes no lo entienden, pero son lenguas angelicales. Bueno, muéstrenme en la Biblia cuando algún ángel del Señor, que sí lo hubo, y venía a hablarle a los profetas del Señor, a darle instrucciones, o cuando venían a hablar con Abraham, por ejemplo, y fueron a Sodoma y Gomorra a hablar con Lot, ¿en qué idioma les habló? Porque Lot los entendió, y Abraham también. Así que los idiomas angelicales, los ángeles siempre nos hablaron en un idioma que podemos entender. Y todas esas cosas infectaron la iglesia. Nosotros, yo te lo decía, hemos nacido con las mentiras de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, de nuestros padres, y aún así las seguimos haciendo. No investigamos, y así nos arrimamos cada vez más y peor a lo que hoy llamamos apostasía. Cuando nos predican, nos dicen que Jesús en el monte de Getsemaní sudó sangre, y algunos hasta se atreven a dar una explicación médica, cuando la palabra del Señor dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. No dice que era sangre, es una comparación. ¿Cómo era su sudor? Era como grandes gotas de sangre, espeso, grueso. Era mucho el sudor que el Señor tenía. Estaba bajo una gran presión, sí, pero no era sangre. Pero así lo repetimos, somos loros del Evangelio, no somos de los que buscan en su palabra. ¿Es real la historia de los Reyes Magos? ¿Quién dice que eran tres? Me pregunto. ¿Quién dice que eran reyes? ¿De dónde salió? Eran unos magos que venían del oriente. Cuando la palabra mago en aquel momento ni siquiera no tenía esa palabra, por lo menos la que se utilizó ahí, no tenía el significado a lo que hoy nosotros entendemos como magos, que hacen trucos, ¿verdad? No, ellos eran astrónomos, no astrólogos. Eso es otra cosa. No eran de los que te tiran el tarot. Astrónomos. Ellos estudiaban las constelaciones y las estrellas. Por eso se dieron cuenta que habían visto una señal y que el Mesías había venido. Pero a nosotros nos dicen que eran tres, que también eran reyes y que eran magos. Y en la historia o en la representación que vemos, siempre encontramos que llegan ellos con sus tres camellos y entran a un lugar donde estaba el pesebre rodeado de animales. Y ahí en ese establo estaba el Señor Jesús. No es así, hermano. La Biblia no dice eso. Porque cuando los reyes llegaron, cuando los magos llegaron, estaban en la casa de María. ¿Cómo puede ser? Porque dice, porque nos ha demostrado aquí que ha sido que ha nacido un niño. ¿Y cuánto tiempo se quedó María y José ahí en el establo? No tiene lógica, no llegaron enseguida. Casi 2 años demoraron. De hecho, es el tiempo que el rey Herodes calculó para matar a todos los niños. ¿Y qué esperaron ahí? 2 años. No, amados, lean la Biblia, estudienla. ¿Qué hay en el infierno? ¿Y quiénes están? ¿No te han dicho, te vas a ir al infierno, el diablo te está esperando allí? ¿Qué hace el diablo en el infierno? No entiendo qué está haciendo ahí, si todavía no lo arrojaron ahí. Si él anda como un león rugiente. Si en el Apocalipsis capítulo 12 lo van a arrojar desde el cielo hacia la tierra. A no ser que alguien venga con otra teología y me diga que el infierno está en el segundo cielo, no la llevo. ¿Cuándo murió y resucitó Jesús? Hasta un niño, si yo le preguntara, me diría, ay, a ver. ¿Cómo es que murió un viernes y resucitó un domingo? Y me decís que hay 3 días y 3 noches ahí. ¿Cómo las pongo ahí? Y hemos crecido con esa idea. ¿Cómo puede Jesús morir un viernes y resucitar un domingo? ¿Y cómo metemos entre viernes, sábado y domingo 3 días y 3 noches? No entra. ¿Y dónde dice la Biblia que Él resucitó el domingo? Porque lo que la Biblia sí dice es que las mujeres que fueron a la tumba fueron el domingo, pero Él ya no estaba ahí. Eso no significa que resucitó el domingo. Pregunto, ¿no puede haber resucitado el sábado? Porque cuando las mujeres llegan al domingo de mañana, igual estaría vacía la tumba. ¿Verdad que sí? Si hubiese resucitado el sábado de tarde, también. Pero es lo que nos han mentido. Con eso hemos crecido. Miren, ¿cómo estuvo Jonás en el vientre de un pez? 3 días y 3 noches. Y esa es la señal. Y en realidad estuvo muerto. No estuvo vivo. Yo veo a veces dibujitos que le venden a los niños que hasta una hoguera se hace ahí. Jonás, porque tiene frío dentro del vientre del pez y sale humo de la... ¿No? Amados, desde el Seol, dice Jonás, clamé. Desde el Seol clamé. Hubo una resurrección. Él murió y resucitó. Y esa es la señal que el Señor le dio a los fariseos. Me da vergüenza a veces tener que discutir estas cosas con gente que hasta se enojan con uno. Yo casi que se me cierran puertas a mí. Se me cierran puertas porque yo sí quiero abrirle los ojos a la iglesia. Sí quiero mostrarles que hay lobos rapaces que entran. Sí quiero mostrarles que esto es totalmente mortífero. Por eso mi mensaje le puse, ¿no moriréis? Bueno, yo estoy de acuerdo que hay ciertas doctrinas en las que tu salvación no está en juego. Entonces, no morirás. Por ejemplo, podemos discutir hasta que el Señor se lleve a uno de los dos. Si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Y en cualquiera de los dos casos lo podemos discutir, pero en cualquiera de los dos casos vas a cuidar tu salvación. Y si sos salvo, nos encontraremos en el cielo el día de mañana y dirá, ah, tenía razón yo, no, tenía razón vos, bueno, te felicito. Pero eso no dependió de eso, nuestra salvación. Pero cuando nos preguntamos a qué Jesús estamos siguiendo, de eso depende tu salvación. En Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Porque nosotros vemos hoy grandes profetas. ¿Vieron cuando dicen, no me toques al ungido? Hoy, en nuestras iglesias, se han llenado de becerros de oro. Se han llenado de esas cosas que no puedes tocar. La iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, hubo un tiempo que su más grande enemigo era la iglesia católica. y teníamos nuestras diferencias abismales. Para nosotros celebrar la cena del Señor no era tomar literalmente la sangre de Cristo ni comer su carne, pero para ellos sí, y no podíamos negociar eso. Podríamos negociar algunas cosas, como si se pierde la salvación o no se pierde, pero no podemos negociar eso. Eso es una atrocidad. Ellos tienen imágenes de todos los santos que hay y que van a ver, y a ellos les oran. Nosotros decimos: solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual vamos al Señor. Nosotros decimos: porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Porque es estrecho el camino que lleva a la salvación, y largo y ancho el que lleva a la perdición. No podemos negociar eso. Y muchísimas cosas más, que la palabra del Papa es tanta autoridad, es más autoridad incluso que la Biblia. Él puede hasta anular algo que esté en la Biblia, porque él es el Papa, representante de Dios en la tierra. Y tampoco podemos negociar eso. Y ese era todo lo que a nosotros nos podía preocupar. Por supuesto, además de Mahoma, Confucio y todos los demás. Pero en cuanto... y algunas diferencias inclusive que podamos tener con los judíos ortodoxos, que aún creen en la ley y no en la gracia. Pero hasta ahí la veníamos llevando. Ahora descubrimos con tristeza que tenemos una lucha interna, que nuestras propias iglesias están haciendo atrocidades. Y yo no puedo quedarme callado delante de todas esas cosas. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque desechaste el conocimiento. Yo he estado en la iglesia donde le dije: hermano, estudien la palabra. Hermano, si hay estudios, que antes era dificilísimo poder acceder a un estudio bíblico, no se hacían en todas las iglesias. Tenías que ir a un seminario y pagar, no tenías que pagar por ellos, pero había que pagar los materiales. Tenías que cumplir, no podías faltar mucho porque también reprobabas. Era muy esfuerzo, tenías que hacer un esfuerzo enorme. Hoy, en las iglesias se pueden dar los cursos, pero mucha gente no va. ¿Por qué? Porque desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Hoy se levantan jóvenes que fueron al encuentro, es increíble, no tienen un año en el ministerio de haber aceptado a Cristo, y son líderes, ciegos, guías de ciegos. ¿No sabes tú que cuando caigas en el pozo, los que te siguen también caerán, pero tú pagarás por ellos, porque la sangre de ellos vendrá sobre tu cabeza? Ay, qué bueno, hermano, yo seguía un lobo ciego, pero no lo sabía. No, tú también tienes responsabilidad. Redarguye, Timoteo, enseña la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Dice que médicamente, cuando uno tiene una infección en el oído, eso da como una comezón, porque tiene una infección ahí. Entonces, esa infección se puede aliviar un poco. Metes el dedo y lo rascas, y ¡ah!, se alivia. Pero eso no quita la infección, sigue ahí. Se amontonarán porque tienen comezón de oír, pero no les quitarán la infección. Si quieres quitar la infección del oído, tienes que ir a un médico y te tendrá que poner ahí algún medicamento. Pero no solamente rascándote el oído saldrá eso. Seguirás infectado. Y esto es lo que hacen hoy. Tienen comezón de oír y van y les dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Si tú tienes una iglesia con, no sé, 100 personas, donde tu doctrina no ha sido buena, porque así la aprendiste, así te la enseñaron, pero tú enseñas a atar demonios y a desatar demonios, y enseñas a hablar en lenguas, y enseñas que puedes decretar, pero alguien viene y te dice, amado, amado, esto no es así. Vamos a estudiar en el contexto. Y recibes un adoctrinamiento ahí. Entonces vuelves a tu iglesia y dices, hemos estado equivocados. Y ahora vamos a hacerlo de esta manera. Te aseguro que más del 90% se irán. Por eso muchos de los pastores no quieren reformarlo, no quieren arreglarlo, además de que se evidenciaría la falta que tuvo el mismo pastor delante de su pueblo. Prefieren dejarlo así. ¿Y qué harán cuando tengan que dar cuentas delante de Dios? ¿Para qué quieren muertos dentro de la iglesia? Porque si el que viene a buscar a Dios viene a buscar. No a sí mismo. No a su ego. Hoy en las iglesias se predica mucho de lo que se conoce como la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es el poder está en tu mente. Eso es la metafísica. La metafísica te dice, el poder está en tu mente, y te mandan mensajes como estos. Dice, tú puedes tener dinero. Wow. No tienes límites. Tu mejor vida es ahora. No tiene, esto no es bíblico, pero así te predican. Sueña en grande y ganarás al mundo. Saca al campeón que tienes dentro. Te predican tu ego, te vas contento porque te dijeron, vos podés, pero nunca te presentaron a Jesucristo. Ya no te llames sierva, mujer. Tú eres princesa, porque tu padre es rey. Y wow. Bueno, y hay una la más. Ahora resulta que también somos Jehová Junior. El éxito de una mentira radica en la verdad que ella contiene. Entonces te lo pueden decir desde un contexto, desde un versículo bíblico. Y ahí está la verdad. Pero todo lo que venga después no tiene nada de verdad, ni de bíblico. Yo, cada vez que tengas que hacer, escuchar un mensaje, te tienes que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esto exalta al verdadero Cristo de la Biblia? ¿O a algo o a alguien más aparte de Jesús? ¿Esto exalta al apóstol? ¿Exalta a los hermanos de la música? ¿Exalta al predicador, al pastor? ¿O esto que me están diciendo, esto exalta a Jesús? Otra pregunta es, ¿esto se opone a lo mundano o a lo secular? ¿Y me anima a santificarme o me enfoca a mí mismo en el mundo? La mayoría de los mensajes que hay hoy en el mundo son como este. Te enfocan a ti en el mundo. Pero no se oponen ni a lo secular ni a lo mundano. Otra pregunta es, ¿esto lleva a las personas a amar y a estudiar la Biblia? ¿Esto que me están diciendo, esto que me están predicando, me lleva a amar la Biblia? Y a tratar de estudiar y querer que me nazca ese hambre por conocer, ¿me está llevando a eso esto? Y verás que muchas veces no tiene nada que ver. ¿Esto exalta la verdad o me induce al error y me confunde más? ¿Esto que me están enseñando Me está trayendo confusión esto. Esto me está induciendo al error. La Biblia dice que esto es así. Otra pregunta es, ¿esto produce amor por Dios? ¿Amar a Dios y a los demás o me lleva más a amarme a mí mismo? Y a confiar en las obras milagrosas o el predicador que me sanó. ¿A qué me está llevando este mensaje? ¿A qué te está haciendo inclinar? ¿Delante de qué Dios te está haciendo inclinar? ¿Delante del Dios Altísimo? ¿O te están haciendo inclinar delante de el Dios del dinero, el Dios de la prosperidad, el Dios de los milagros? Hay gente que se cuestiona, bueno, pero si yo veo hacer milagros, si veo grandes señales, esto tiene que ser de Dios. Porque ese es un gran siervo el que viene ahí, reconocido mundialmente. Quiero que sepas que al diablo también lo conocen mundialmente. Y con distintos nombres incluso. Pero te voy a contar una historia que está, si quieres anotarlo, no lo leas, yo te lo voy a leer. En Segunda de Reyes, en Primera de Reyes y en el capítulo 22. Y a partir del versículo 29 te lo voy a comentar, pero quiero que la escuches. Quiero que escuches esto. Dice que entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: "Trae pronto a Micaías, hijo de Imía." Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno a su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: "Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos." Eso dijo un profeta, un falso profeta. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: "Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado para que Jehová lo entregue en tu mano el rey." Y esto era lo que el rey quería escuchar. Y a veces sucede así con nosotros. Vamos a escuchar lo que queremos escuchar. No vayas a esta iglesia donde te dicen que eres un pecador. ¿Y que acaso no lo eres? ¿No lo somos? ¿Dónde dice la Biblia que no somos pecadores? ¿Reniega de ti mismo? ¿Te haces santo? Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: "He aquí que las palabras de los profetas a unas voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito." Así que fueron a buscar un profeta de verdad, alguien que traía palabra de Dios. Pero antes de llegar dijeron: "No profetices, vos profetizás lo mismo que hablan ellos." A veces nos sucede así. Vamos a predicar a algunas iglesias que te invitan, te dicen: "¿De qué vas a predicar?" "De esto." "No, de eso no prediques. De la homosexualidad no prediques. De los falsos profetas no prediques. De las falsas enseñanzas no prediques. En contra de los apóstoles de hoy en día tampoco prediques." "Entonces me voy, no predico. Porque yo no vengo a ser uno más del montón. Yo vine a hacer la diferencia." Vino pues al rey y el rey le dijo: "Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos?" Y él le respondió: "Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey." Así le dijo. Y el rey le dijo: "¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová?" Él se dio cuenta que le estaba mintiendo. Entonces le dijo: "Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor", le dijo el profeta. "Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz." Y el rey de Israel dijo a Josafat: "¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente el mal." Entonces él dijo: "Oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot?" No que gane ni que venza, que caiga. Alguien tiene que inducirlo para que suba y que caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Un espíritu vino y se presentó delante de Jehová y dijo: yo lo induciré para que él haga suba y caiga delante de Ramón. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: le inducirás. El que dijo le inducirás es Dios. Jehová le dijo al espíritu: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Un espíritu que se presenta delante del Señor y dice: yo voy a ir y voy a poner un espíritu de mentira en todos los profetas. Y te sorprendes porque los profetas de hoy hacen milagros y señales y dices que eso tiene que ser de Dios, sí. ¿Pero para qué? Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? En realidad, tú nunca tuviste el espíritu de Jehová. Amados, han cambiado las cosas. Dijo Juan en 1 Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí, cuando habla de muchos espíritus, no habla de espíritus que andan en el aire, habla de los seres humanos, el espíritu humano. Prueben los hombres, prueben los predicadores, a ver si son de Dios. En esto conoced el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es Dios. Todo aquel que te predica eso, no aquel que te predica la prosperidad o que te predica no sé cuántas cosas que predican por ahí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, que predica otra cosa, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habréis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esos predicadores le hablan al mundo y el mundo quiere escucharlos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. No te preocupes si alguien no te quiere oír. El que conoce a Dios te oirá. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por eso dijo el Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre hicimos milagros. Y muchos dicen: ¿y cómo? ¿Cómo entonces hizo todo eso si no era de Cristo? Bueno, lo acabo de leer. Hay espíritus engañosos que el Señor permite para aquellos que quieren creer esa mentira. Pero para los que buscan del Señor, ellos no serán engañados. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo! Y que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto está en Isaías 5:20. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. De los que a lo malo dicen bueno y de los que a lo bueno dicen malo. Hermanos, esto pasa en el mundo bueno. Vamos, yo esto estaba escuchando un predicador que va muy de acuerdo con lo que yo pienso, o yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Pero cuando vi que sacó una lista, dije: wow, esta lista la voy a copiar. Les digo esto para que entiendan de que no la hice yo, no es que no, si uno no se pudiera hacerla no la haría, pero no se me había ocurrido y dije: esto lo voy a llevar porque es parte del mensaje. Así que tomé eso de ese hombre y les voy a decir cómo el hombre a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Miren, al engaño el hombre le llama habilidad. Al hombre fiel en el mundo se le dice: este es un hombre sin carácter, dominado por la mujer. A la desnudez hoy se le llama arte. A la conciencia cauterizada hoy le llaman madurez. Ayer o anteayer fue una marcha de la diversidad sexual, ¿verdad? Es que el pueblo lo ha aceptado, ha madurado en eso. Hemos madurado. Así que hoy tenemos el orgullo gay y todo lo demás. A la desvergüenza se le llama hoy salir del closet. ¿Se acuerdan de Ricky Martin? Bueno, no voy a agregar más. A la mujer que es virgen es anticuada. A la esposa que se dedica a su casa, esa es víctima oprimida. A la carencia de valores es porque en casa tenemos un criterio abierto, ¿viste? Al ateo que defenestra a Dios, a ese le llamamos intelectual. Al aborto, a eso le llamamos libertad para decidir. A la grosería, bueno, es que es muy franco, ¿viste? Le llamamos franqueza. O es muy frontal. Al que regresa una billetera que se encontró, ese es un tonto. Pero esto pasa en el mundo, hermano. Bueno, veamos lo que pasa en la iglesia. A querer vivir en santidad, a ese le llaman legalista. A seguir fielmente a Jesús, ese es un fanático. Al que se aparta del mundo, es un religioso. Al libertinaje en la iglesia es libres de religiosidad. A caerse, temblar, gritar, etcétera, es la presencia del Espíritu Santo. A llenar estadios y hablar y ver milagros, wow, un gran avivamiento. A las lisonjas verbales, palabras proféticas. Al deseo de poder, una gran visión del Señor. Al robo descarado, pacte con Dios o siembre en el reino. A los lobos rapaces, bueno, sencilla y sanamente apóstoles. A los que no están en el G12 son iglesias sin visión. A la metafísica aristotélica, confesión positiva. Al orgullo, hacer las cosas con excelencia. Y a la impunidad eclesiástica le dicen, no toques al ungido del Señor. Y así estamos, y así están nuestras iglesias hoy. Sabido es que nos queda poco tiempo. Hoy nuestras iglesias se tienen que dedicar a hablar de la salvación, a hablar del pecado, a hablar del arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos, nuestro fin no será muy distinto a lo que hoy criticamos. No lo será. Si no nos ponemos a buscar de Dios y a corregir esas cosas que hemos heredado, que nos han venido desde hace muchos años, mucho tiempo, que se han infiltrado en la iglesia, que hoy las practicamos y no nos damos cuenta, si no lo examinamos todo como hacían los de Berea, vamos a fracasar. Habremos hecho toda una vida de privaciones para tener el mismo fin de aquel que vivió en el libertinaje. No tendremos nada que nos diferencie. No habrá nada que Dios vea en nosotros. No verá en nosotros una novia pura, blanca y sin arrugas, sino llena de manchas y roturas. Verá en nosotros una novia que ha fornicado con el mundo, que hemos dejado entrar a la iglesia permisivamente, porque antes de que anden por ahí es mejor que estén acá adentro. Mujeres vestidas sensualmente, danzando para Cristo. Pastores que roban al rebaño con los diezmos, las ofrendas y todas las clases de lo que le quieran pedir. Pero no enseñan a las ovejas. Tú te puedes perder hoy si quieres. No puedes hacer, eres libre. Pero el día que te encuentres frente al Señor, no le podrás decir, a mí nadie me advirtió. y limpio estoy de la sangre de cada uno de los que estén aquí, de los que estén escuchando este mensaje. Porque el día que me presente delante del Señor, Señor, yo les dije lo que tú me mandaste a decir y no lo que quisieron escuchar. Señor, haz conmigo y con ellos lo que bien te pareciera. Está en tus manos la decisión. Si no te gusta, mira, hay miles de iglesias donde puedes ir a escuchar. Que el Señor me dijo que vas a ser próspera. El Señor me dijo que tu vida va a cambiar. El Señor me dice hoy que algo, unas puertas se abren para ti. Que sientas al ministerio. El Señor te dará una nación para ti. Tú conquistarás una nación para Cristo. Lo veo. Puedes ir y buscar eso, porque lo encontrarás. Aquí solo te diré: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, tened ánimo. El Señor, Él venció al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te voy a pedir, si te puedes poner de pie en un instante. Por un instante, si querés, si podés, si no, como tú quieras. Es una actitud de reverencia nada más. Vamos a elevar una oración al Señor, a nuestro Dios. Porque de verdad, yo no creo que pueda hablar en esta tarde como hacen muchos y decir, si tú no aceptaste a Dios en tu a Cristo en tu corazón, ven aquí y haz esta oración conmigo. Y ya serás de Cristo. Yo no puedo hacer eso. Porque una oración no resuelve las cosas. Muchos lo hacen y creen que tienen muchos frutos porque llevaron mucha gente a hacer una oración. Pero en eso quedó, en una oración frustrada. Y si fuese con una oración, el Señor no nos habría mandado tantas cosas, simplemente nos habría dicho, haz esta oración y sigue tu vida normal y serás salvo. No es así. Cierra tus ojos ahora. Señor, te doy gracias en esta tarde porque me has permitido abrir, Señor, mi boca y traer tu mensaje. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esto no quede aquí. Que esta palabra, Señor, sea una semilla de las tantas que tú me has dado y he derramado y he tirado, Señor, pero que estas caigan en buena tierra, en buen corazón, dispuesto. Que estén dispuestos, Señor, a recibir de ti, a entenderte, Señor. Glorifícate en ellos, que den buen fruto, Padre. Riégalo, Señor, con tu poder, tu Espíritu Santo en ellos, que es el que trae entendimiento y convencimiento. Yo hasta aquí, Señor, he llegado. Más nada puedo hacer. Depende ahora de ellos, Padre. Guárdalos en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor. Que la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, ellos puedan entender que también para ellos fue. Que puedan aceptarte, Señor, y seguir tu doctrina y desechar todas esas fábulas que hablan por ahí. Que puedan, Señor, entender que cuando venga un lobo lo puedan reconocer y darle las espaldas y huir de él. Que puedan huir, Señor. Yo sé que no estamos en tiempos de avivamiento. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice que son los peores tiempos. Yo sé que no voy a acabar, Señor, con la idolatría. Ni voy a matar a todos los lobos que han salido por ahí. Pero si hay uno más, Señor, que te pertenece a ti, entonces, Señor, yo quiero seguir llevando la semilla. Porque sé que tú te estás esperando hasta que todos los que has resuelto salvar sean salvos. Úsalo, Padre, pero en la buena doctrina, en la sana doctrina, no en esa enferma doctrina que anda por ahí. Padre, que son amadores de sí mismos, que para ellos trabaja, que hablan de prosperidad, pero los únicos que prosperan son los pastores que recogen las ofrendas. Señor, no hay pacto ya contigo, porque tu nuevo, último y único pacto está en la sangre de Cristo. Porque no por obra somos salvos, sino por tu gracia. Un favor no merecido, Señor. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Todos los reinos del mundo no se comparan con él. Señor, anhelamos tu presencia. ¿Qué mejor que tu presencia? No encuentras fortuna ni prosperidad. Solo tu presencia, Jesús. Solo tu presencia, Señor. No anhelo tesoros ni la bendición. Solo tu presencia, Señor.